Hernán y el Traico unidos siempre están, cantó la hinchada. ¿Es así, Traico? Sí, la verdad que es como decía en el escenario hace un ratito, nos hemos cruzado por montones de lugares en el país, cruzado en provincias, ¿no? Hemos laburado juntos y la verdad que sí, aparte de ser un gran artista, es un gran amigo, una muy buena persona y la verdad que tenía que estar acá en esta fiesta de él. Una amistad entonces que surgió desde los shows, no desde la zona como a veces la mayoría de los grupos de cumbia villera que son de zona norte, porque vos sos de zona sur, ¿verdad? Claro, yo nada que ver, soy del otro lado del mundo, soy de la zona sur, soy de Florencio Varela y nada que ver, pero no, pero una gran amistad y la verdad es lo que te digo, es un gran tipo, muy buen tipo y sí, sabe que puede contar conmigo como yo cuento con él siempre. De los grupos de cumbia villera que en algún momento, gracias al Flor, fueron muchísimos, quedaron muy pocos y hoy Hernán destacó que fuiste el único que se acercó y hasta estuvo bardeando a cierto líder destacado de la movida tropical. ¿Por qué crees que no hay cierta unidad con las bandas que quedan y por qué ocurrió este episodio? La verdad yo no bardeé nunca, desde el día en que empecé no bardeé nunca a nadie y la verdad no me echó, siempre hice mi trabajo y gracias a Dios estoy por cumplir ahora en noviembre los 10 años con Metahuacha y seguimos trabajando, nos reciben en todos lados, la semana que viene si Dios quiere nos vamos de gira el jueves, estamos viajando para Salta y Jujuy y nada, nunca bardeé a nadie, pero por ahí hay gente que no tuvo el respeto que tiene que tener con las otras bandas porque laburamos de la misma forma. Contanos un poco de tu actualidad, hace unos años salió un disco sorpresivo tal vez para el público de Metahuacha titulado Después de Todo, con un estilo un poco diferente, más adecuado a los nuevos tiempos, pero con la misma característica de Metahuacha. ¿Cómo es la actualidad de la banda, Traico? Clavamos colombiano ya antes de que se escuche, ¿viste? Eso fue el disco de Metahuacha. Nada. Siempre, no, hoy en día nada. Estamos terminando de grabar el disco nuevo, que si Dios quiere, banda, ya tendría que haber salido, pero no terminamos de cerrar con la compañía porque, o sea, a mí nunca me van a decir qué es lo que tengo que grabar. Yo grabo lo que grabo y si te gusta, bueno, si lo quieres sacar, lo sacás. Y si no, bueno, no me calienta. ¿Qué compañía está negociando? Magenta, yo laburo como agenda, pero nada, está todo bien, ellos entienden mi postura y ahora nada, nos vamos de gira la semana que viene y si Dios quiere cuando volvamos vamos a terminar el disco y ojalá que antes de fin de año salga el disco nuevo de Metahuacha. ¿Qué significa eso de la postura? ¿Te incitan a que tal vez cambies un poco el estilo, que hagas más base, que cambies la vestimenta? ¿Qué es lo que quieren sugerirte y que no aceptás? No, ¿qué pasa? Que hoy en día las compañías quieren cover, y uno está acostumbrado a hacer sus propias letras, ¿me entendés? Hay 5 millones de grupos haciendo los mismos temas y nada, ellos quieren vender lo que ya no venden, porque discos no se venden más, ¿me entendés? Pero nada, uno no va a cambiar esa postura. Lo último, Traico, antes de despedirnos, ¿qué le puede dejar a los fanáticos de Metahuacha que a lo mejor no te ven en los primeros planos como en una época, no te ven a veces en la televisión, pero para que sepan que estás laburando, que estás vigente, algún mensaje para los fanáticos de la banda? No tengo que mandarle ningún mensaje. Siempre están haciendo el aguante en todos lados. Nosotros ahora nos vamos a tocar a Fantástico y tenemos 2 bailes más, gracias a Dios, por el aguante de la gente. La gente sabe, reconoce esas cosas. Y la verdad, nada, para toda la gente fanática, un agradecimiento. Un agradecimiento por tantos años. La televisión hace grupo. Nosotros ya estamos hechos, hace rato. El saludo para Cumbia de la Pura, que es el programa con el que conversamos. Para Cumbia de la Pura, gracias por el aguante, por estar pendiente de estas cosas que son importantísimas. Y nada, un aguante, gracias por el aguante con nosotros, con nuestra música.